Noelia, ¿te vas a sentar? Sí, por fin. Acá estoy. ¡Turco! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Me siento raro cuando no está Claudio también. Es verdad, se lo extraña, se lo extraña. Bueno, le mandamos un beso entonces a Claudio, que seguramente está del otro lado. Espero, Esperemos que no esté escuchando el delincuente. Qué lindo pulovercito, Turco, ¿Nuevo? Del norte, así es. ¿Otro regalo más? Y las cosas buenas vienen del norte. No de muy al norte, ¿no? Del norte del continente no, pero del norte del país son simpaticones. ¿Gran país del norte? El gran país del norte, ya lo dijo Güemes en su momento. Así le fue, pero lo dijo en su momento. Bueno, es hoy 12 de julio de 2008. Y yo me estaba acordando de... ¿Te acuerdas un programa que hacía Julián Güell con un maletín, enana? Sí, porque, a ver... ¿Te acuerdas que le hacía cantar una cosa a los participantes? Sí, la canción del famoso sapito que me desagradaba mucho, pero bueno. Sí. Se hizo muy famoso. Porque acá en Rosario tenemos otro. Sí, a ver cómo es. Claro, yo me acuerdo que el año pasado andaba en una gira ahí por Estados Unidos, este muchacho, este sapito. Ajá. Y era una ciudad importante, California. No me acuerdo si San Francisco, San Diego, una de las dos era, me parece que es San Diego. Y el tipo dice, qué interesante el sistema de transporte que tiene. El boleto sale $3. Uno se preguntaba en aquel momento, ¿por qué hace esa declaración, querido sapito? ¿Por qué decís lo primero? Qué interesante el sistema de transporte, el boleto sale $3. Es que lo quiere llevar a $3, prepárense, cuando salga $9, este sapito va a estar contento. Mientras tanto, tenemos otro amigo, Herpes, al que la gente lo votó para terminar con 24 años de determinadas políticas que mucho tienen que ver con el senador nacional Carlos Alberto Reutemann. Y entonces dice, qué bueno el proyecto sobre retenciones de Lole Reutemann, el amigo Herpes, al cual la gente lo votó para estar en contra del reutemismo, entre otras cosas. Mientras tanto, increíblemente me pasan cosas como estar de acuerdo con el PO. Me pasó ya estar de acuerdo con el PO dos veces en el último tiempo, lo cual me preocupa. Que yo esté de acuerdo con el PO me preocupa. El lunes sucedió un acontecimiento en la Plaza de Mayo y dice uno de los dirigentes del PO, el insano que tenemos como ministro de Justicia, uno de los Super Mario Bros. Y efectivamente, un insano. Está bien, qué bracho, que eras molotov, que el otro. Tenés muchas formas sin llegar a la represión de desalojar la plaza. Tenés muchas formas. Estamos en un momento muy difícil. Lo ves al Lole, Herpes que se junta con el Lole. El otro, el sapito, que con el boleto de $3. Tenés todas esas cosas por ahí abajo y a vos se te ocurre armar más bardo. Llegar a represión, sumarte más enemigo. Mientras tanto, está por todos los programas de Todo Noticias una tal Hilda Chichedualde. ¿La conocés, Turco? Me suena, pero después del Botox y las operaciones me parece que no les reconozco el rostro. Está diciendo, mi marido en ningún momento se está preparando para un golpe institucional. Es lo que dice, digamos, el lunes estaba escuchando un programa en TN, aparece Hilda Chichedualde diciendo, ¿cómo se le ocurre que mi marido está preparando un golpe institucional? Cuando alguien se defiende de algo que no lo están acusando, te da como para sospechar. Y vos, Super Mario Bros, se te ocurre reprimir en la Plaza de Mayo a quebracho, por más que llegue molotov o no molotov. Muchacho, las cosas siguen estando difícil, tenemos esta clase política, y como me decía hoy la tía Moni, que me explique tipos como Buzzi de qué lado están. Que me lo explique. Esto es Senda Nacional. Jorge Miranda les habla, me acompañan. Noelia Borbida y Ángel Molina. Avanzamos. Senda Nacional. Caminando la patria.